Por lo general, omitimos las genealogías y las listas largas de los temas de la Biblia. Pero el Señor las ha incluido allí por una razón. El Señor de la Biblia es el Dios de los detalles. Él nota los pequeños detalles y esto nos asegura que nunca nos olvidará. El Dios que se preocupa de estos detalles también se preocupa por nosotros y conoce hasta los más mínimos aspectos de todas las cosas que nos preocupan. Así que ve por tu Biblia, hoy continuaremos con el estudio del libro de Nehemías. Lecciones de vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comencemos con este versículo que resume nuestro tema, Nehemías 10:29. Dice, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Los pocos ejemplos de genealogías que vemos hoy, aunque parezca que están de más, proclaman que Dios sabe todo sobre nuestras familias. Y las listas nos dicen que Dios se preocupa incluso por lo que otros pueden considerar insignificante. Jesús dijo que Dios cuida de los gorriones, las pequeñas aves, y hasta cuenta nuestros cabellos. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Por lo tanto, podemos tener la plena confianza, cultivar la certeza y descansar en la seguridad de que el Señor se preocupa por cada área de nuestras vidas. Si bien esto es reconfortante, como debe hacerlo, también debería indicarnos que necesitamos ocuparnos de cada área, ¿verdad? Porque Dios es el Dios de la historia. Observa cómo en Esdras se dan los detalles mientras que en Daniel se presenta el panorama general. Juntos, sin embargo, estos textos muestran que el Señor está en el control. Leo Esdras 1, 9 al 11. Y esta es la cuenta de ellos. 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sedbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Ahora mira lo que dice Daniel 1, 1 y 2. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Aquí no se cuenta tantos detalles, sino en forma general. Mira lo que comenta mi autora favorita en Profetas y Reyes 3:93. La historia de las naciones nos habla a nosotros hoy. Dios asignó a cada nación e individuo un lugar en su gran plan. Hoy los hombres y las naciones son probados por la plomada que está en la mano de aquel que no comete error. Por su propia elección, cada uno decide su destino y Dios lo rige todo para cumplir sus propósitos. Maravilloso, así es. Dios está en control de la historia, amigo y amiga. En Daniel 5 tenemos una historia impactante de un rey que quiso enaltecerse por encima de Dios y tuvo que aprender una lección de humildad y reconocer que Dios está al control de la historia. Daniel 5:18 al 31. Voy a resumir estos versículos, son muchos, pero nos da una lección para nosotros hoy también. Aquello que tienen todas las cosas, pero que Dios tiene algo mejor y su plan siempre mejor para nuestras vidas. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. A quien quería, mataba, y a quien quería, daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería, humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante al de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. ¿Qué nos dicen estos textos acerca del juicio sobre Belsasar? Dios es paciente, pero finalmente Dios actúa. Babilonia cayó en octubre del año 539 a.C., cuando Ciro, rey del ejército medo-persa, lo conquistó. Belsasar, confiando erróneamente en sus éxitos, en su lujo y en su fama, fue tan arrogante que organizó un desenfrenado banquete la noche que habría de culminar con su asesinato. La mano divina escribió en la pared del palacio que sus días habían sido contados y que estaban llegando a su fin. Pero a pesar de que conocía la historia, el destino y la conversión del poderoso rey Nabucodonosor, no había aprendido la lección. Siempre es trágico cuando no escuchamos las advertencias de Dios ni seguimos sus instrucciones. Aquí el profeta Daniel siempre había estado allí, pero se lo había ignorado. Por eso cuando perdemos el sentido de la santidad de Dios y perdemos su presencia en nuestra vida, el sentido de su presencia en nuestra vida, estamos perdiendo el juicio literalmente, porque estamos transitando un camino acompañado de complicaciones, de problemas y tragedias que finalmente terminan en muerte. Y después de contarle al rey la historia de Nabucodonosor, Daniel dijo: y tú, su hijo Belsasar, en realidad era nieto, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Pregunto, hermano y hermana, ¿cómo podemos estar seguros de que en nuestro propio contexto no cometemos el mismo tipo de error que cometió Belsasar? ¿Cómo debe la realidad de la cruz mantenernos siempre humildes ante Dios? Finalmente, el pueblo pudo regresar a sus ciudades. Y en Esdras 2 y en Nehemías 7 hay una lista de los que regresaron del cautiverio babilónico con Zorobabel y Josué. Y estas listas pueden parecer aburridas, pero revelan un punto importante, y es que a Dios le importan los detalles que a nosotros podrían no importarnos. Los muros de Jerusalén ya estaban terminados. Y el texto bíblico quiere demostrar intencionalmente que la primera generación de los que habían regresado, la generación de Esdras y Nehemías, estaba contribuyendo a este gran logro, aunque era Dios quien les daba el éxito. La generación actual se basaba en los logros de la anterior, a pesar de que la tarea había sido complicada, llena de barreras, y no se completó con tanta prontitud como les hubiera gustado. Fue valorable el liderazgo de Esdras y Nehemías, pero el pueblo también había hecho su trabajo. Cada grupo realizó diferentes tareas en diferentes momentos, pero el resultado es impresionante. Y el comienzo en Esdras 2 está vinculado con el final en Nehemías 7, y no solo se construyó el segundo templo, sino que también se remodeló y estableció Jerusalén. Mira lo que dice Nehemías capítulo 7, versículo 73. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. ¿Qué nos enseña acerca del éxito que tuvieron en su deseo de hacer la voluntad de Dios? En muchos sentidos, todo el regreso y la reconstrucción fueron increíbles. El pueblo, o un pueblo que muchos años antes había visto cómo quedaba devastada su ciudad, su templo destruido, su tierra desolada, ahora había regresado a esa misma tierra y en esa misma ciudad estaba reconstruyendo todo, incluso el templo. Debió de parecerles milagroso a ellos y también a quienes los rodeaban. Sin embargo, Todo fue de acuerdo con la voluntad y las promesas de Dios. Dios tenía un plan. Pregunto, ¿qué hay en tu vida en este mismo momento que podría parecer desesperanzador y sin embargo aún confías en el Señor para que te permita sobrellevarlo? Bueno, este fue un cumplimiento asombroso de la profecía que llevó a los judíos de regreso a Babilonia. Pero como todo lo que involucra a los humanos, existían problemas. Y uno de los grandes problemas fue que a pesar de todas las maravillosas promesas de restauración después del exilio, muchos de los judíos no querían regresar a la tierra de sus antepasados. Es decir, preferían quedarse en Babilonia. Y aunque parece increíble, los líderes espirituales, de quienes esperábamos que sean los primeros en ir a reconstruir el pueblo de Dios en Jerusalén, fueron los primeros que no quisieron regresar. ¿Por qué sería eso? Mira lo que dice Esdras, capítulo 8, versículos 1 al 15. Estos son los jefes de casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes. Los reuní junto al río que viene a Ahava y acampamos allí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. ¡Qué tristeza! Enfócate específicamente en este último versículo. ¿Cuál era la gran preocupación en este momento y por qué habría de ser una preocupación para alguien que quería restablecer la nación de Israel en su tierra original? No habían los hijos de Leví, los maestros de la ley, los que eran los encargados de enseñar al pueblo la doctrina. ¡Qué tragedia! ¿A dónde llega el corazón humano? Bueno, el hecho es que no todos los judíos en Babilonia, incluidos algunos levitas, quisieron regresar. Y en esto podrían haber estado involucrados varios factores. Por ejemplo, muchos de ellos habían nacido y crecido en la nueva tierra. Y eso era todo lo que conocían. Era su país, su idioma. Muchos podrían no haber querido hacer el largo e incuestionable y peligroso viaje de regreso a una tierra a la que nunca habían conocido, para tener que nada y empezar de cero. Sin embargo, sabemos que llevaron suficientes levitas como para ministrar en el templo, a pesar de los desafíos. Y yo quisiera que veamos aquí lo que dice el comentario bíblico, volumen 3, página 376, nos dice lo siguiente. Para ese entonces, los judíos que permanecieron en la tierra del exilio habían estado allí durante casi un siglo y medio. Las excavaciones de Nippur han sacado a luz numerosos documentos que muestran que muchos judíos ricos vivían en esa región de Mesopotamia durante el reinado de Artajerjes I. Por lo tanto, debe de haber sido una tarea difícil para Esdras y sus compañeros dirigentes convencer a tantos como lo hicieron para que los acompañaran. Estos colonos que regresaban podían esperar solo una vida dura y de pioneros en la antigua patria, con muchas comodidades menos que en Babilonia. Y en vista de estas consideraciones, es sorprendente encontrar que Esdras logró persuadir a casi 2.000 familias para que se unieran a sus hermanos en la antigua patria. Sí, fue un milagro, no hay duda. Y mira lo que hizo el apóstol Pablo, al igual que Nehemías, y está en Hechos capítulo 14, versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Sí, Esdras, Nehemías, Pablo, hicieron lo mismo, hicieron lo correcto. Por eso, ¿qué nos dice este versículo? Acerca de la realidad de las pruebas y tribulaciones para los que quieren servir fielmente al Señor. Escucha ahora las promesas que le fueron dadas a Israel. ¿Qué deberían significar para hombres como Esdras y Nehemías? Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículos 1 al 6. Deuteronomio 30, del 1 al 6. Dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te he mandado hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiese partido Jehová tu Dios.

Y muchos podían sentir con razón que si lo hacían, serían desarraigados. La vida tendría nuevos desafíos. Y un estilo de vida urbano es diferente de vivir en un área rural, ¿verdad? Mudarse a un entorno nuevo y desconocido siempre es difícil. Por eso pregunto, ¿cuán difícil es mudarse a una nueva ciudad o país donde el evangelio necesita ser difundido? Allí donde yo me saco el sombrero, por decir así, a los misioneros que están dispuestos a darlo todo, a adaptar su cultura, su idioma, su familia, todo con tal de servir al Señor para cumplir sus propósitos. Dios está con ellos, Dios no los desampara. La misión a las ciudades requiere de buena voluntad para emprender nuevas aventuras y dificultades. Elena de White lo dice en Testimonios para la Iglesia, volumen 7, de la siguiente manera. Nuestros obreros no están comunicando el mensaje como debieran. Nuestros dirigentes no han despertado a la tarea que debe realizarse. Cuando pienso en las ciudades donde se ha hecho tan poco, donde hay tantos miles a quienes amonestar acerca del pronto advenimiento del Salvador, experimento un deseo intenso de ver a hombres y mujeres que salgan a hacer la obra con el poder del Espíritu, llenos del amor de Cristo, por las almas que perecen. Déjame decirte, pronto, más del 70-75% de la gente vive ya en las grandes ciudades, o vivirá pronto en las grandes ciudades. Dios quiere salvar a todas esas personas, y Dios quiere que las cosas se hagan de manera apropiada. Y se necesita gente dedicada y consagrada antes de que se pueda lograr grandes cosas. Y estas familias sacerdotales ayudaron a Nehemías a construir los muros para que pudieran adorar con seguridad al Dios vivo en el templo sin injerencia externa. Las paredes serán importantes para la seguridad, pero sin sacerdotes devotos, la verdadera adoración habría estado en peligro. Y el próximo estudio hablaremos acerca de la adoración y cuán importante es y cómo el enemigo está metido en asuntos de adoración para confundirnos. Por lo tanto, todas las personas en sus diferentes funciones tenían roles que desempeñar en la obra de Dios, en la reconstrucción nacional. Bueno, yo quiero finalizar con esta cita inspirada y varias preguntas de reflexión. Dice el librito El Camino a Cristo, libro más traducido y más leído después de la Biblia. Está traducido a más de 100 idiomas. Y aquí hay algo maravilloso en la página 55 y 56, dice: hay quienes han conocido el amor perdonador de Cristo y realmente desean ser hijos de Dios. Sin embargo, reconocen que su carácter es imperfecto y su vida defectuosa, y están propensos a dudar de que sus corazones hayan sido regenerados por el Espíritu Santo. A los tales quiero decirles, no se abandonen a la desesperación. A menudo tendremos que postrarnos y llorar a los pies de Jesús por causa de nuestros defectos y errores, pero no debemos desanimarnos. Incluso si somos vencidos por el enemigo, no somos desechados, ni abandonados, ni rechazados por Dios. No, Cristo está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Dice Juan, el discípulo amado, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Y no olvides las palabras de Cristo mismo: el Padre mismo os ama. Él desea que te reconcilies con Él para ver su pureza y su santidad reflejadas en ti. Y si tan solo quieres entregarte a Él, el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ora con más fervor, cree más plenamente. Y a medida que desconfiemos de nuestro propio poder, confiemos en el poder de nuestro Redentor. Y alabaremos a quien es la salud de nuestro rostro. Palabras hermosas. Desconfiar de nosotros, pero confiar en Dios. Y ahora algunas preguntas de reflexión para aplicar de forma práctica el estudio de este día. Piensa en Daniel 2 y cómo Daniel hace miles de años predijo con tanta precisión el auge y la caída de los imperios, incluso describiendo con mucha precisión la desunión de la Europa moderna actual. ¿Cómo podemos aprender a obtener consuelo de esta profecía que nos muestra tanto poder, incluso en medio del caos mundial, que Dios sabe todo lo que está sucediendo, incluso ya lo ha vaticinado todo lo que se acerca y lo que está por venir. Para mí eso es reconfortante, porque nos da la seguridad y la certeza de que estamos bajo su cuidado. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Pregunto, ¿cómo puedes asegurarles a otros la presencia y el cuidado de Dios cuando atraviesan crisis emocionales, crisis sentimentales, sociales o tal vez financieras? Hay esperanza en Jesús. Hay esperanza en los mensajes dados por Dios en este bendito libro. Hay esperanza segura. Así que ayuda a otros. A ti mismo, mira más allá de las nubes que están nublando tu horizonte. Mira más allá de tus lágrimas. Mira más allá de esa separación. Mira más allá de esa enfermedad. Mira el momento de la restauración. Jesús prometió, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amigo y amiga, demos esta esperanza a otros. El mundo va en un vórtice descendente hacia el caos. Sabemos que las cosas no mejorarán hasta que Jesús venga a colocar su reino universal para el cual hemos sido llamados a formar parte. Invita a otros. Algunos pondrán excusas. Anima a otros. Algunos tal vez ni te agradecerán, pero otros estarán eternamente agradecidos. Y tal vez al apoyar un programa de televisión, un programa de radio, tal vez no sepas, pero un día alguien te agradecerá que hiciste algo por él, por ella, al traer un mensaje de esperanza, de reconciliación, de acercarse a Jesús. Acompáñame en oración. Gracias, oh Dios, por el mensaje de esperanza y seguridad de tu palabra. Queremos confiar en ti, en tu gracia, ser fieles. Aún a pesar de las dificultades, sosténnos. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ha llegado una vez más el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal, transformándote tú mismo en un canal de bendiciones. Porque tú vales mucho para Jesús y mira si no el precio que fue pagado antes que tú y yo hayamos nacido. Y Él desea que seas feliz, pero felicidad comienza con fe. Y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que Dios te bendiga y te guarde y recuerda, nunca lo olvides, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dios te bendiga.